profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y es muy bueno que usted también esté con nosotros porque realmente no debe perder un solo capítulo. El título general de nuestro tema es La fe destruida. Como subtítulo para dar comienzo a este capítulo, El camino sagrado. Tony Jones, uno de los líderes emergentes originales de la red de líderes jóvenes de Bob Bufford, escribió un libro titulado El camino sagrado, prácticas espirituales para la vida diaria. Phyllis Tickle, quien escribió el prólogo del libro, dice que Jones, después de pasar varios años como un joven pastor evangélico, soñaba la pasión y claridad que tuviera la iglesia del primer siglo, a donde quería ir, no al hogar, sino a lo que Robert Weber llamó antiguo y futuro. Y añade, ahora como un académico y candidato a doctor en el seminario teológico Princeton, Jones se dedica a desplazarse a través de los siglos ofuscados e intermedios para traer a la luz esos tesoros de las prácticas de la iglesia primitiva que formaron a los primeros de nosotros y ora a Dios para que formen lo antiguo y futuro a fin de que más y más de nosotros anhelemos volver al hogar. Hasta aquí esta cita. Después de crecer en una familia que asistía a una iglesia tradicional en la región del Oeste Medio de América del Norte, John se desilusionó. Tomó una licencia de 3 meses en su trabajo para viajar a Europa, en donde visitó un centro de oración para personas jóvenes. Conocido como el Salón Caldera de lectura, el centro celebraba una vigilia semanal de oración, 24 horas durante 7 días, y se llamaban a sí mismos Monasterio de la Generación X. Jones también viajó a Dublín, Irlanda, en donde conoció al sacerdote católico romano Alan McGuckin y al personal del Centro de Comunicación Jesuita. Luego pasó un tiempo en Taizé, una comunidad ecuménica contemplativa en el sur de Francia. Jones explica cómo esta jornada física lo llevó hacia una jornada espiritual que revolucionó su pensamiento y creencias espirituales. Dice en la página 16 de su libro, La Jornada Sagrada. Aquí van sus palabras. Leía en forma voraz autores y libros que no asignaban en el seminario. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y El Camino del Peregrino. Me entrevisté con otros protestantes y católicos romanos y con cristianos ortodoxos orientales. Emprendí una larga caminata en los Montes Red de Utah con un chamán, un líder tipo gurú que practica estados alterados de la conciencia. Según Jones, esta jornada lo sacó fuera de las tinieblas hacia la luz. Ahora desea ser un evangelista para su nueva espiritualidad descubierta. Dice en la página 17, hay una riqueza increíble en las prácticas espirituales de las comunidades cristianas antiguas y modernas alrededor del mundo. Jones dijo que descubrió nuevas formas de orar y meditar. Una de estas formas es plegaria de Jesús. Jones explica cómo se hace esto en la página 65. Él dice, sentado cómodamente en una habitación débilmente iluminada, poca luz, con la cabeza inclinada, preste atención a su respiración y luego comience a orar al ritmo de su respiración. Al inhalar, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Al exhalar, ten misericordia de mi pecador, cuidando la mente en contra de todas las distracciones. Quien ora debe concentrarse durante cada repetición en el significado de las palabras, expresándolas desde el corazón y en el corazón, a fin de mantener la cuenta de las respiraciones. Yo uso una cuerda de oración. Ahí está el rosario. Jones dice que los monasterios en Grecia hacen estas cuerdas para rezar, que son como una especie de rosario. Cada una tiene 100 nudos y en cada nudo están atadas 9 cruces. Otras de las prácticas de oración que Jones recomienda es la plegaria centrada. Explica en las páginas 70 y 71. Aquí va lo que él dice. Como la plegaria de Jesús, la oración centrada surgió de las reflexiones y escritos de los padres del desierto. A diferencia de la plegaria de Jesús, no usa una oración repetitiva. A quien ora se le anima a escoger una simple palabra como amor o Dios. Cuando la mente se distrae, esta palabra se usa para llevar la mente de regreso para enfocarse en Dios. La jornada espiritual de Tony Jones es típica de muchos otros que avanzaron por el mismo sendero. Jones está convencido de que estas prácticas místicas le proveen un camino para acercarse más a Dios. En las páginas 17 y 18 explica así su atracción hacia lo místico. Dice él, tal vez hay algo místico y misterioso acerca de estos ritos antiguos, como si estuviéramos haciendo una conexión con un tesoro del espíritu pretecnológico y preindustrial. Termina diciendo, tal aproximación pragmática hacia la espiritualidad es una receta para el engaño espiritual. Jones, así sea que lo advierte o no, se ha convertido en un evangelista de la sabiduría arcana. El entrar en un estado alterado de la conciencia mediante la salmodía repetitiva y el concentrarse en la respiración se ha convertido en parte de su mensaje evangélico. Y luego viene el estado alfa. ¿Escuchó alguna vez esto? Como ya hemos visto, especialidades juveniles ha sido un pionero en el movimiento de la iglesia emergente, asociado tanto con los emergentes como con Zondervan para anunciar su espiritualidad, esta espiritualidad emergente. Un escrito de uno de los autores independientes de especialidades juveniles nos ofrece una clara ilustración de la adherencia del movimiento al misticismo. La crónica titulada Disciplinas Místicas y la Vida Contemplativa es escrita por Mike Purskon, un pastor canadiense menonita asociado en Alberta. Su artículo provee otro ejemplo de cómo los líderes emergentes han introducido las ideas místicas y luego se han pasado a otros. Purskon explica cómo se convirtió en un partidario y promotor de lo antiguo y futuro. Dice en su sitio de internet de Especialidades Juveniles, que es una organización, en el artículo Obreros Jóvenes del Desierto, Místicos y la Vida Contemplativa. Yo choqué con las disciplinas espirituales clásicas. En mi segundo año de escuela bíblica, uno de nuestros textos de estudio era El Espíritu de las Disciplinas, por Dallas Willard. El curso y el texto apenas tocaban la verdad de las disciplinas, pero el concepto me cautivó. La siguiente primavera encontré una copia del clásico espiritual de Richard Foster, de quien ya hemos hablado bastante aquí en estos programas, Celebración de la Disciplina, en una tienda, en un negocio de libros usados. Al abrirlo y descubrir cada disciplina detallada, capítulo por capítulo, experimenté un profundo sentimiento de gozo y emoción. Había encontrado un verdadero tesoro. Hasta aquí sus palabras. Después de leer estos dos libros sobre formación espiritual, es decir, contemplativa, Purskon continuó su jornada espiritual, en donde fue guiado hacia más fuentes místicas que revolucionaron su pensamiento. Él escribe: mi clase de historia de la iglesia me familiarizó con la palabra místico en la tradición cristiana. Y después de mirar más profundamente en la historia del misticismo cristiano, sentí que me encontraba en medio de las disciplinas que tanto deseaba practicar y las enseñanzas de estos padres y madres cristianas. Leí los escritos de Mr. Eckhart, San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Bien, Purskon ha estado activo en transferir su nueva espiritualidad descubierta, la cual obtuvo de los monjes y místicos católicos hasta de la gente joven que enseña en los retiros juveniles y campamentos de verano. Describiendo algunas de estas actividades, él escribe: en los laboratorios de almas usábamos habitaciones múltiples para música diferente a fin de crear un número de estaciones de oración en donde las personas puedan tratar varios acercamientos a la plegaria contemplativa. Este señor Purskon construyó un santuario en el ropero de un sótano que contenía velas, incienso, rosarios, cassettes de monjes benedictinos y libros de meditación. Algunas veces su meditación lo llevaba a lo que él se refería como el estado alfa. Este es el cristianismo de hoy. Si no lo sabía, ahora ya sabe un poco más. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las